y estremecer yo iba sintiendo. Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba. Mi amor en el fuego de tu piel se iba encendiendo. En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo. Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba. Frente a tu amor no me dejaba.